quedan tus recuerdos juntos a mi soledad. Todo es tristeza, sin ti ya no hay vida, te vuelvo a extrañar. Cómo me haces falta, cuánto yo te amo, quiero verte regresar. Solo primavera volvería a ser feliz. Porque estoy esperando que vuelvas a entrar por esa puerta, la puerta de mi corazón. Yo te la dejé abierta. Porque estoy esperando que vuelvas a entrar por esa puerta, la puerta de mi corazón. Yo te la dejé abierta.